Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Día 29 de diciembre y ya estamos a poco de despedir este 2020. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Zona Cultura, su informativo con los protagonistas de los hechos culturales de nuestra ciudad y del país. En esta semana especial, marcada por el cierre del año, les acompañamos con invitados de primera. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quién estará con nosotros? Muy bien, Darío, muy buenos días. Un saludo cordial para ti, para todos nuestros oyentes conectados ya a la mañana de este día martes, aquí con su espacio informativo de Zona Cultura. Como les decíamos, estamos en jornadas especiales cerrando este año 2020 con el arte y la cultura. Les tenemos importantes e interesantes invitados para arrancar esta jornada de día martes. Vamos a empezar esta mañana con nuestra primera invitada, Elena Mira, que nos va a hablar sobre lo que es su academia de baile, Belly Dance precisamente, enfocada en lo que es el arte de la danza árabe. Estos ritmos de otros países que llegan a nuestro país precisamente y ahora con gran peso sobre todo para las mujeres que lo realizan actualmente en las plataformas virtuales. Y hablaremos también en nuestra tercera entrevista sobre el trabajo de la Facultad de Artes de la Universidad Central y un concierto especial que nos presenta la Sonora Universitaria de la UCE precisamente en una jornada especial a desarrollarse este 30 de diciembre. No se lo pierdan, amigos, todos estos interesantes temas. También les contaremos de la tradicional fiesta de inocentes. Seguro muchos recuerdan esta costumbre. Diego Vaca Revelo es un artesano heredero del tradicional oficio de elaborar máscaras de inocentes y de fin de año. Nuestro invitado participa en una exposición en el Centro Cultural Metropolitano y ese tema lo vamos a desarrollar junto a él. Esta es nuestra propuesta informativa de la mano de los artistas y gestores culturales de la ciudad y del país. Aquí iniciamos. Alex, vamos contigo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, martes 29 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente a quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias. Estamos en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y en la página de Cultura FM, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este su espacio informativo Zona Cultura que se transmite en nuestras dos frecuencias. Estamos en la jornada de este día martes, como les decíamos, empezando el segmento de opinión y de entrevistas de este espacio que lo mantenemos ahora ya en estos últimos días del año 2020, siempre contándoles a ustedes, amigos y amigas, las diferentes actividades culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, en el país y en el mundo entero. Vamos a hablar hoy sobre la danza, uno de los espacios que lo topamos acá diariamente, y para ello tenemos a una maestra precisamente especializada en lo que es este arte particular. Vamos a hablar junto a ella de su perfil, de su trayectoria y obviamente lo que es la academia y unos cursos, talleres interesantes que nos está ofreciendo Elena para todo el público en este tiempo que ya finaliza el 2020, pero vamos a conversar sobre las propuestas con las que Elena va a trabajar en este 2021, que ya lo tenemos muy cerca. En un contados días celebraremos el cierre del año y empezaremos ya desde la próxima semana, oficialmente desde el lunes 4, regresará todas las actividades normales ya en un año en el que todos esperamos que sea diferente. Pasamos entonces a presentarles a nuestra invitada. Les hablamos de María Elena Alvear Guevara. Ella tiene 27 años de edad, es licenciada en comunicación social. Su nombre artístico, Elena Mira. Inicia su formación artística dancística, como les decíamos, esta es la especialidad de Elena, a sus 5 años al ingresar a la escuela de ballet en Sangolquí, esto para el año de 1997. Ella realiza su preparación básica infantil. Vamos a conversar sobre todos estos detalles porque Elena nos tiene interesantes propuestas sobre lo que tiene que ver con el arte de la danza. Elena, le creemos decir buenos días, bienvenida al espacio informativo de Zona Cultura. Conozcamos más entonces de su perfil, de su trayectoria y este gusto particular suyo por la danza y por enseñarnos a los demás. Elena, qué gusto saludarla. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir esta entrevista con todos ustedes. Bueno, mi gusto por la danza nace desde muy pequeña. Yo pienso que muchas de las personas que nos dedicamos a la danza tenemos un llamado desde muy temprana edad y en mi caso fue así. Tuve la dicha de tener padres que me han apoyado desde muy pequeña en este arte y justamente inicié estudiando ballet para posteriormente estudiar lo que es danza contemporánea y danza deportiva en pareja. A los 15 años más o menos conocí la danza árabe, lo cual para mí fue una oportunidad maravillosa, ya que es una danza que es muy independiente, es decir, que la persona que la realiza no necesita pareja para ensayos, para presentaciones, para competencias, para seminarios. Entonces, para mí fue realmente una oportunidad y también un camino largo que he recorrido con la danza árabe junto a maestros de todo el mundo que han enriquecido mi arte y también de manera personal ha sido un camino muy enriquecedor. ¿Cómo fueron esos primeros años, Elena? Usted nos está contando parte de lo que es su historia, su biografía. ¿Cómo fueron esos primeros años en los que usted dijo, este es mi camino a seguir? Pues realmente pienso que la persona que nace artista, que nace con un arte, su cuerpo mismo, su alma, su cerebro, su corazón, expresan de alguna manera esto, no necesariamente entrando en una clase de danza, sino hay muchos padres, muchas familias que ven en sus hijos este llamado. Entonces, para mí ese fue mi caso y pienso que mi familia, mis padres, vieron en mí este fuego que es el arte. Entonces siempre tuve el apoyo en estos primeros años, ya que como es el conocimiento de las personas que se dedican a la danza y al arte, al entrar nosotros en un campo como la danza, es muy importante una formación en danza clásica para posteriormente especializarnos en la rama que nos guste, que sea de nuestra preferencia. Por supuesto, y en el trabajo que usted realiza, Elena, también hay que decir lo que usted comentaba en su última respuesta. Hay que llegar a un punto en el que uno se especializa en algo, en un enfoque directo, ¿no es cierto? Si le puede explicar eso un poco más al público también. Bueno, personalmente yo escogí especializarme en danza árabe. Las danzas árabes, las danzas egipcias son muchas. No es solamente algo concreto, sino son muchas ramificaciones, muchos estilos, muchos géneros a los cuales hay que dedicarles muchos años de estudio y muchos años de práctica. Entonces, cuando una persona que es artista, que quiere dedicarse a la danza, escoge su ramificación, por supuesto que hay que profundizar en cada una de las temáticas y los estilos que esta conlleva, sea danza contemporánea, sea danza urbana, sea danza folclórica de cada país. Entonces, es un camino largo, pero realmente es un camino que se escoge y uno tiene ese esfuerzo por especializarse y conocer, digamos, de una manera amplia y sobre todo con responsabilidad, representando lo que es la danza y especialmente si es danza de la cultura de otro país, como es mi caso, que es la danza árabe. Entonces es una responsabilidad muy grande. Claro, Elena, y queremos saber cuando ya usted desarrolla lo que es su academia en la Escuela de Danza Árabes, Elena Mira, precisamente bajo su nombre artístico, ¿no? ¿De dónde nace el nombre artístico? Empecemos por ahí, Elena, vamos metiéndonos en esos detalles. Bueno, mi nombre es María Elena y el momento en que yo ya decidí instalar mi academia hace ya 4 años, pues fusioné un poco mi nombre María y Elena, para que quede Elena Mira. Sí, digamos que mi escuela en lo que es representativa, en lo que se especializa, es la formación de bailarinas en danza árabe También que se apoyan en lo que es la danza clásica, como yo les comentaba, es algo que está muy ligado. No es lo mismo, pero sí tiene mucha base. Entonces, en eso se especializa mi escuela y sobre todo en la formación con calidad artística y humana de mis alumnos. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a nuestros amigos y amigas oyentes del espacio informativo Zona Cultura que la mañana de este día martes, como les decíamos, 29 de diciembre del año 2020, estamos en diálogo acá a través de la plataforma de Zoom y en nuestras dos frecuencias junto a Elena Mira, como ella nos decía, es el nombre artístico de quien nos acompaña. Ella es experta en lo que es este tipo de danzas de otro país, pero por supuesto que requieren un trabajo profesional y un trabajo que a muchas chicas les llama la atención y que por supuesto entra dentro de lo que es el mundo del arte y la cultura del baile, y acá que le hemos tomado esta rama especial junto a nuestra invitada esta mañana. Elena, continuamos con usted y ya iniciamos el diálogo conversando sobre lo que es este trabajo de su escuela, la escuela de danza árabe Elena Mira. ¿Desde cuándo nace? Si usted nos puede contar un poco la historia para irnos internando ya en el mundo, en el trabajo directo de lo que usted realiza actualmente. Claro, yo me gradué hace ya aproximadamente 8 años de mi carrera licenciada en comunicación social y tuve algunas experiencias en este campo. Sin embargo, siempre mi llamado fue hacia la danza. Y hace 4 años finalmente me decidí en abrir este espacio que entrega el espacio, digamos, a mujeres que quieren expresar sus sentimientos y adquirir conocimientos a través de esta danza. Y así es como nace mi escuela, justamente hace 4 años, gracias a Dios, con el apoyo siempre de mi familia, de las personas que están a mi alrededor, de mis seres queridos. Entonces yo decidí por abrir la escuela. Por supuesto que como cualquier emprendedor aquí en el Ecuador es un reto, es un esfuerzo grande, desde colocar el piso, colocar un espejo, colocar un buen parlante. Entonces es un camino que hemos estado recorriendo, gracias a Dios, hemos tenido mucha aceptación por parte de nuestras alumnas y que todo el año nos han estado diciendo que ya quieren el presencial. Estamos en esa situación, intentando sobre todo hacer adecuaciones para poder recibirlas y con todas las seguridades. Por supuesto. Elena, entonces usted nos comenta que su escuela cuenta ya en su historia con 4 años de trayectoria. Queremos saber cómo fueron los años que teníamos, como decíamos, la normalidad anterior, ¿no? Ahora que estamos en este 2020 complicado y que usted ya lo dice, las chicas ya quieren el trabajo presencial, las clases presenciales. ¿Cómo se está manejando usted actualmente? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cómo fue el cambio drástico de lo que era hasta el 2019 con este 2020? Elena, si usted nos puede contar. Claro, claro, Alex. En los primeros años son años de trabajo duro y es para darse a conocer como cualquier emprendedor que está iniciando en su camino. Entonces, fueron 2 años haciendo mucha publicidad, intentando adquirir alumnas. Había meses que tenía alumnas, había meses que no, pero a partir del tercer año ya fueron las cosas un poco más de forma natural. Sobre todo, nosotros tuvimos la oportunidad de darnos a conocer en el tema de los vacacionales, ya que los vacacionales que nosotros hemos ofrecido tienen una amplia rama de conocimientos con profesores certificados y que al final entregábamos nuestro trabajo a través de la muestra en un teatro, así que era de mucho gusto tanto para los padres de familia como para las estudiantes y como para mí como directora. Esto fue ya como el tercer año, iniciando el cuarto año, que fue este año 2020, al principio con muchísimas alumnas, muy positiva. Justamente te puedo comentar que para el mes de abril de este año nosotros teníamos planificada una gira a nivel nacional en Guayaquil, Cuenca y Quito, para presentarnos con una orquesta de música árabe, que es la primera orquesta de música árabe del Ecuador. Teníamos ya todo organizado, sin embargo, por el tema de la pandemia tuvimos que cancelar. Entonces, como tú ya podrás imaginarte todo lo que conllevó esto, sin embargo, tomamos la decisión firme de continuar con nuestro trabajo a través de la modalidad online, que es lo que las alumnas todavía están asistiendo. Sin embargo, estamos haciendo ya, como te comenté, las adecuaciones para poder recibirlas y continuar con el online, ya que nosotros también tenemos alumnas de otros países, de otras provincias, que no pueden acercarse de manera presencial. Mientras tanto, Elena, ¿cómo se lo hace en la modalidad virtual? ¿Cómo lo ve usted? Porque los artistas, obviamente, y nosotros lo hemos comentado aquí en este espacio informativo a lo largo de todo este año y mucho más, con la complejidad que arrancó en el mes de marzo, con lo que se trastocó. Y ahora que nuevamente estábamos volviendo a la apertura de ciertos espacios, nuevamente vuelven las restricciones y nuevamente vuelven el toque de queda, las restricciones de movilidad y todos los espacios que tienen que ver sobre todo con el agrupar a más de 10 personas, ¿no? En el caso de la academia, obviamente que entendemos que tendrán que volver a la virtualidad, pero usted nos puede contar más, Elena, ¿cómo es las clases virtuales y cómo lo aceptan o no las chicas? Bueno, en realidad, como creo que para todas las personas durante esta pandemia ha sido un aprendizaje mutuo, tanto como para los maestros, como para los estudiantes. Si bien la mayoría de personas estábamos acostumbradas al presencial, pienso que las alumnas han intentado al principio como que un poco de rechazo a esta nueva normalidad, pero viendo que las cosas tenían que continuar, que la vida tenía que continuar, los maestros nos capacitamos para poder entregar una clase de danza a través de un computador, que es algo completamente distinto a tener una clase presencial. Entonces ha sido una experiencia, un conocimiento de las TICs, que son las tecnologías de la información, como tú sabes, para poder manejar y entregar un buen servicio de unas buenas clases a través de la virtualidad, porque nuestro objetivo es que las alumnas aprendan. Claro. ¿Y cómo aprenden las alumnas? Viéndonos de manera presencial a la maestra. Entonces, a través de un computador, a través de una pantalla tan pequeña como es un celular, es realmente un esfuerzo que yo veo en las alumnas que tiene mucho mérito y yo lo reconozco y llevo eso con mucho orgullo. ¿Cómo evalúa usted, Elena, el trabajo entonces en lo que ha sido este 2020? Porque ya nos contó los tres primeros años en una normalidad con la Escuela de Danza Árabe suya, la Escuela de Elena Mira. ¿Cómo lo analiza, cómo lo calificaría usted entonces ya prácticamente en estos últimos días de diciembre el trabajo virtual y que por supuesto el objetivo será trasladarlo ya a lo presencial? Claro, bueno, tengo que decirte que este año ha sido un año difícil, sobre todo por el tema económico. Como tú sabes, la danza, el arte no es una actividad de primera necesidad. Entonces, las personas obviamente intentaban emplear sus recursos económicos en lo que realmente necesitaban, más algunos padres de familia haciendo un gran esfuerzo para poder continuar con la formación de sus hijas y sobre todo la pasión que ellas tienen con esto, que no se rindieron. Entonces, al ingresar y a intentar otra vez esa nueva transición a presencial, por supuesto, yo pienso que va a ser un reto, que va a ser tanto un reto como para mí, como para mis alumnas, pero creo que con el esfuerzo correcto y con las medidas necesarias podremos llevar a cabo esta nueva transición. Perfecto. Elena, y vamos a un espacio interesante que le decíamos a nuestros amigos oyentes, una promoción que nos tiene Elena, nuestra invitada de esta mañana para todos ustedes, para que se puedan incluir, para que salgamos un poco también de la monotonía diaria de lo que es el trabajo, de lo que son estas actividades, y ahora que vamos a volver, que tenemos ya estas restricciones, que nuevamente regresamos al teletrabajo, a las actividades en casa, tenemos un horario que cumplir y posterior al mismo podemos sumarnos a esta actividad tan interesante, este espacio que es la Escuela de Danza Árabe de Elena Miraus. Usted nos va a ofrecer entonces una super promoción, Elena. Nosotros no queremos contarlo, queremos dejarle a usted para que enamore a nuestras oyentes y le deje esa promoción. Elena, si nos cuenta, por favor. Con mucho gusto para los queridos oyentes de este programa, les voy a ofrecer para quien se inscriba a través de mi número de contacto y mencionando que me vieron en la entrevista a dar la promoción, les vamos a dar los tres primeros meses el 50% cada mes. Perfecto. ¿Cuáles son los contactos entonces, las redes sociales de la academia, sus redes sociales además de Elena para que el público se pueda sumar y además conocer cómo se realiza el trabajo a través de videos, por supuesto, que están colgados en las plataformas virtuales? Claro que sí. Nosotros tenemos nuestras fanpage, nos pueden encontrar como Elena Mira Escuela de Danzas Árabes, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también nos pueden contactar a través del número de contacto 0998-291390. A ese número puedes realizar tu inscripción o solicitar la información de los diferentes cursos que nosotros ofrecemos a partir de los 4 años de edad sin límite de edad. Eso es muy importante mencionar. Contamos con cursos que son para todos los niveles: inicial, intermedio, avanzado y profesional para las alumnas que deseen formarse como maestras. Perfecto. Ya lo saben entonces, amigos, amigas, para que puedan sumarse en este día martes. Les hemos contado de esta super promoción que nos deja nuestra invitada Elena, que nos ha contado todos los detalles de esta escuela de danza árabe, de estos ritmos que son diferentes de otros países, pero siempre muy llamativos, muy interesantes, y que acá en el país cada vez han ido creciendo, no de ahora, sino de hace varios años, y ahora con esta modalidad virtual que tenemos, el ejemplo de la escuela de Elena, que continúa con sus actividades. Elena, última pregunta, ¿cuáles son los objetivos que usted tiene ya para este 2021 que iniciamos ya el próximo lunes? Para este 2021 les quiero primeramente invitar a todas las clases, a los cursos que nosotros tenemos, y también tenemos el objetivo de realizar diferentes eventos, los cuales nosotros ya hemos sido organizadores el año anterior, bueno, perdón, este año 2020, justamente en el contexto de la pandemia realizamos un evento coorganizado con las escuelas más representativas del Ecuador, el cual se llamó Belly Dance por el Ecuador, que consistía en realizar un evento online y pudimos recoger un gran monto para ayudar a las familias más necesitadas del Ecuador a través de fundaciones certificadas. Entonces, este año esperamos realizar, con la ayuda de Dios, más eventos que puedan tanto beneficiar a las familias más necesitadas y también ir entregando nuestra arte en todos los puntos del Ecuador. Así que les voy a pedir y les voy a invitar a que estén muy atentos a nuestras redes sociales para que puedan también ser parte de estos maravillosos eventos. Por supuesto. Hemos topado entonces todos los temas que habíamos coordinado junto a nuestra invitada de esta mañana. Amigos, como les decíamos, María Elena Alvear Guevara, Elena Mira, su nombre artístico, nos ha visitado esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura de forma virtual, por supuesto. Elena nos ha contado todo lo que hace en la Escuela de Danzas Árabes. Elena Mira, la super promoción que nos ha dejado ya para que todos ustedes se sumen, se contacten con ella. Nos ha dejado las redes sociales, aquí les vamos a compartir también en nuestros medios de las radios de la Casa de la Cultura, y así podremos destacar y continuar con lo que es la actividad artístico-cultural de nuestro país, de nuestra ciudad, y en el caso de Elena, como decimos, con esta escuela de danza árabe. Elena, le quedamos muy agradecidos, le dejamos el espacio para su despedida nada más. Muchísimas gracias, Alex, y les quiero decir esta última frase para despedirnos: que luchen por sus sueños y, sobre todo, si son artistas, que no crean que la pandemia nos va a detener. Vamos a seguir adelante y muchísimas gracias nuevamente. Estoy muy contenta de haber compartido esta mañana contigo. Gracias, Elena. Hoy es un día especial además para Elena porque es el día de su cumpleaños. Desde acá, desde Zona Cultura, le enviamos un fuerte abrazo a usted, un caluroso abrazo, que lo comparta con su familia. Y muchas gracias. Y nos despedimos de Elena, siempre deseándole las mejores vibras para usted en su trabajo profesional y, por supuesto, con todos los objetivos que tenemos todos ya del 2021. Y aprovechamos además para ir deseando feliz año en estos últimos días que estamos ya cerrando 2021. Elena, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, nos despedimos. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Es momento de conocer a nuestro invitado. El Centro Cultural Metropolitano de Quito, como parte de sus actividades de fin de año, acaba de inaugurar la exposición Inocentes, una fiesta de máscaras. Se trata de una exposición en donde el público puede observar una manifestación de la comunidad con una serie de rituales con un fin renovador que parte de lo pagano. Es una suerte de reivindicación del pueblo desde la sátira, donde se da carta abierta a cuestionar y romper convenciones sociales establecidas y aceptadas en lo político, religioso, económico e incluso en lo moral. Para conocer sobre esta propuesta, esta mañana nos acompaña el artista Diego Vaca Revelo, quien es el autor de las obras que presenta la muestra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, es un gusto y un placer estar en el programa, y gracias por el apoyo a la cultura y que se mantenga viva estas tradiciones que lastimosamente se están perdiendo en este momento, y más aún con lo que estamos viviendo de la pandemia y todo eso. Tenemos que mantener viva esa alegría y esa algarabía que le caracteriza al quiteño. Hablemos sobre la propuesta que ya arrancó en el Centro Cultural Metropolitano. ¿De qué se trata Inocentes, una fiesta de máscaras? Bueno, este es un proyecto de la familia, ¿no? Que ya es más de 80 años de tradición, entonces yo la trato de mantener viva todavía. Y mi meta y mi objetivo es de recuperar, ¿no?, esta tradición que tenían los quiteños del Día de Inocentes, que empezaba el 28 de diciembre y terminaba el 6 de enero, que eran días de garabía, de distracción para el quiteño, Entonces ese es el tema de esta exposición, de recuperar esa alegría, esa algarabía, y las generaciones que actuales tratar de que conozcan, sepan y vean cómo es una careta, ¿no? Un mascarón, y de recuperar. ¿Cuántas máscaras podemos encontrar aquí? ¿Y los mascarones qué son? Así para que la gente pueda hacerse una idea, aquellas personas, sobre todo las nuevas generaciones que quizás no han podido tener la oportunidad de acercarse a estas manifestaciones culturales. Tengo más o menos como son 70 caretas y mascarones, y también tengo ahí unos moldes que es más o menos la representación del trabajo que uno hace cuando está en la elaboración. Y los mascarones son unas cabezas gigantes. Uh-huh. Que trata de una caricatura del personaje para hacerle una mofa, como fuera de lo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, este mascarón es una representación en comparsas, en carros alegóricos. Ballet Hachiwa tiene unas representaciones de los mascarones. Entonces, cuando es el Día de Inocentes, antes salía bailando, ¿no? Entonces es un traje típico de un payaso, de un diablo o de un gorila, que son los personajes típicos de las inocentadas. Ahora, una pregunta. Generalmente las máscaras, como usted dice, sirven para caricaturizar un personaje, pero en el resto de personajes que he estado observando de las presentaciones que genera, ha presentado usted, ha trabajado, todos son enfocados en los personajes festivos, ¿no? No hay como en otras celebraciones, digámoslo de manera precisa, el caso de fin de año que se lo solía hacer para representar, satirizar, caricaturizar al poder, a las autoridades del Estado. Eso no sucede en el caso de las máscaras y mascarones tradicionales de Quito en Día de Inocentes. En mascarones no, o sea, más lo que se trata es de representar la fiesta, ¿no? De los personajes típicos, que son el payaso, que es burlesco, hace burlas, mofas. El diablo es el que causa un poco de temor, esa picardía, ¿no? De lo que es lo bueno y lo malo. El gorila, los políticos más se utiliza es para el fin de año. Yeah. Ahí sí se hace una representación del político, de si ha sido bueno el gobierno o malo el gobierno, entonces se le hace la representación del político de turno. Ahora bien, entonces, sí, continúe por favor. Sí, entonces esa es la representación del mascarón y una careta. Son 50 años de la familia Vaca Revelo construyendo estos mascarones, estas máscaras. ¿Cómo nace la tradición en su familia? La tradición es súper chévere cómo empieza la tradición. La empezó mi abuelo. Mi abuelo de profesión era escultor. Entonces mi tío, Marcelo Vaca, estaba en la Escuela de Bellas Artes. Entonces le mandan a fabricar un molde y una careta. Y mi abuelo se le hizo fácil hacer la representación. Entonces hace un molde de un payaso y le fabrican la careta. Entonces sale súper chévere. Y después de un tiempito mi abuelo dice, ¿por qué no podemos hacer más caretas y podemos vender, hacer un negocio? es allá la tradición. Primero los moldes eran de barro, entonces como era muy difícil manejar este material, mi abuelo se ingenia a hacer ya moldes de cemento. Entonces ya hace la producción, porque en caretas es por serie, empieza a hacer la serie de las caretas de las fiestas populares, porque en ese tiempo eran los inocentes, ¿no? Entonces hacen payasos, diablos, capariches, los huacos. Entonces empieza ya la producción. Y lo chévere del trabajo es que mi familia tenía una tienda en la calle América. Entonces ellos son los primeros en vender en la calle América las primeras caretas. Ellos son los fundadores de la venta de la calle América, y ahora ya es reconocido por todos los quiteños que cuando empieza el fin de año todo el mundo va a la calle América. Claro. Ajá. Bueno, esos eran otros tiempos que en este 2020 va a ser muy complicado volverlos a revivir, ¿no? Pero sin embargo hay otras maneras para un poco transformar la cultura y adaptarnos a estos tiempos difíciles para así de igual manera sostener nuestras tradiciones. Ahora, ¿usted puede contarnos un poco sobre cómo eran las fiestas de los inocentes en Quito, estas tradicionales fiestas que realmente de a poco se ha ido perdiendo y más bien ha ido ganando fuerza las fiestas de fin de año? ¿Qué recuerda usted de los inocentes en la ciudad? Yo recuerdo que esas épocas eran súper chéveres, eran, todo el mundo se disfrazaba, buscaba un disfraz para participar, había concursos, bailes. Entonces esa era como la alegría, ¿no? O sea, todo diciembre era día de fiesta para los quiteños en esa época. Se empezaba con las fiestas de Quito, venía Inocentes, luego venía la Navidad, fin de año. Entonces era un mes muy, muy alegre para los quiteños. Y el año pasado fue chévere porque participé en Tulcán, allá festejan, allá no se ha perdido esta costumbre, allá festejan el día de Inocentes el 28 de diciembre, hacen desfiles, comparsas, y es chévere que se mantiene todavía hasta hoy esa tradición, y toda la ciudad se paraliza, en las calles principales se hacen los desfiles, se recuerda todavía esta fiesta. Y a decir de acá de la ciudad de Quito, perdóneme que le interrumpa, aquí ya podríamos hablar de que la fiesta de los inocentes se ha extinguido, ha desaparecido ya, o aún existen pequeñas manifestaciones, así como usted lo señalaba, del ballet folclórico Jacchihua, que suele generar también sus fiestas de inocentes. Aquí lastimosamente ya se está perdiendo. Hay pocas personas o barrios que lo practican todavía. Entonces, ese es mi meta, ¿no? Y mi objetivo de recuperar, de que las nuevas generaciones vean cómo es un baile o la máscara o un mascarón. Tratar de recuperar, ese es mi objetivo. Y por eso es las representaciones de las exposiciones y todo esto, ¿no? Para que se aprecie y se recupere, aunque sea un poco, esta iniciativa. Así es, amigos, estamos hablando sobre la fiesta de los inocentes en la ciudad de Quito, y bueno, precisamente nuestro invitado Diego Vaca Revelo, él está generando la exposición que ya ha arrancado en el Centro de Arte, en el Centro de Cultural Metropolitano, perdón, ahí está la exposición para que ustedes puedan acercarse y conocer. Se trata de más de 70 caretas y mascarones elaborados de manera tradicional que siempre han estado acompañando la fiesta de los inocentes. Ahora, ¿en qué se diferencian un poco las máscaras tradicionales, estas de Quito, del Día de los Inocentes, frente a las otras que también están presentes en nuestro país? diferencia de nuestro trabajo es que es más detallado la elaboración. El trabajo es bien terminado, todo es hecho a mano, no se utiliza ningún nada que contamine o sea dañino. Uh-huh. Todo es a mano, es a pulso, los rasgos son los que determinan al personaje, son muy bien elaborados, y eso es lo que se diferencia al trabajo. Por eso da a veces hasta pena quemar una careta de un buen trabajo, ¿no? Porque realmente es un arte. ¿Lleva mucho tiempo realizar cada una de las caretas? ¿Cuánto le toma? La elaboración, primero empezamos con el molde, se utiliza el engrudo, papel periódico, papel cartón, y se le va moldeando al molde hasta que se forme la careta deseada. Luego se le echa una manito de pintura, se le pule y se le va ya dando los rasgos que es del personaje. Se le echa la pintura, utilizamos pintura de esmalte, y se le va dando la personalidad del personaje con todos los rasgos, y haciendo un poco de mofa, ¿no? del político o de la persona que se desea representar. Uh-huh. Entonces esa es la elaboración típica de una careta, ¿no? Ahora que se utiliza materiales no contaminantes. Tengo entendido que en este año, ya la 15ª edición de El Baile de los Inocentes, usted también va a estar participando. En esta ocasión, una versión virtual que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Va a ser chévere. Voy a hacer una representación del Diablo Quiteño. Y lo demás ya es una sorpresa que tengo. Ojalá les guste y esa es mi idea, ¿no? De representar a nuestra ciudad en actos así que se mantiene en otras provincias. Y es chévere participar. Agradezco a la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi que abrieron las puertas, ¿no? Para hacer la representación de Quito allá en Tulcán, y estoy muy agradecido. Igual a la Casa de la Cultura, en el 2018 tuve una exposición en el hall, y así empezó. Yo empecé ahí en la Casa de la Cultura y les agradezco por haber abierto las puertas, ¿no? Y a la gente le gusta y le fascina estas exposiciones. Y de ahí el resto, como le señalamos, para poder asistir al Centro Cultural Metropolitano, estamos en pandemia, hay que tomar medidas de restricción. Usted tiene que reservar su visita, y los horarios para esta exposición es los viernes, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana a 12 horas. Es una hora de visita y lo puede hacer a través de del fanpage del Centro Cultural Metropolitano. Existen links ahí para que pueda reservar su horario y poder acompañar esta exposición. Nos queda simplemente agradecer a nuestro invitado Diego Vaca Revelo y felicitarle esta iniciativa y impulsarla que siga adelante, que en esta ocasión lastimosamente no podremos ver a los inocentes de manera física por la calle, pero se vendrán mejores cosas del próximo año. Gracias, Diego, por acompañarnos. Ya, chévere, un saludo grande y gracias por todo y gracias por el apoyo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Entérate.